Ofrendas urbanas. Jueves de 20 a 22. Y hay una sorpresa muy importante para vos. Colacionando con Lorenza Tintilay. Los invitados de esta noche son Paul Neyman, músico, radioconductor; Rodrigo Martínez Eguizábal, actor, músico, radioconductor; y Vicente Cacciatore, domador circense. Con ustedes la señora Lorenza Tintilay. Muy buenas noches, mis queridos radioescuchas. Sean bienvenidos a una emisión de mi programa, que es este, el de Lorenza Tintilay. Si les parece, vamos a ver el menú del día de hoy, que es lo que vamos a comer. Primero vamos a dejar bien en claro quién es que me viste, que me deja así de bonitas. Agradecer a las casas de las mil polleras, que tienen polleras para todos los colores, todos los gustos, todas las tallas para las mujeres en chilas. También tenemos los zapatos, son de la casita de Alonso, y las medibachas de Silvita, por supuesto. Ahora sí, vamos a pasar al menú del día de hoy, si les parece. ¿Les parece? No me contestan. Sí, Lorenza, adelante. Por supuesto, Lorenza, por supuesto. Tenemos como primer plato, es que no lo estaría encontrando, el escabeche de Torcaza, aquí está. Y luego tenemos de sobremesa, no tenemos plato principal, nos ha fallado la producción, majadito de yuca, y bebemos la chicha flor de la Lelí. Y ahora sí, vamos a comenzar con las rondas de preguntas. Vamos a empezar por usted, por el cito Neyman. ¿Cómo dice que le va? Muy bien, con siempre esta chicha no puede ir mal. Está sabrosísima. Vamos a hacer un brindis a la chicha linda. Salud. Bien, por el cito Neyman. ¿Cómo es que sería ser conductor? ¿Usted siempre ha querido ser conductor o la vida así le ha ofrecido esta suerte? Fue un poco casualidad. Siempre igual yo tengo problemas con la conducción en general. Tardé muchos años en obtener mi registro de conductor. Y como que no quiere la cosa, terminé sentado acá intentando llevar adelante el programa Ofrendas Urbanas. Así que bonito es, ¿verdad? Agradecemos a Ofrendas Urbanas por permitirme el espacio a Lorenza Tintilay y sus gentes. Y este es Rodrigo Esquilzabal. Sí, Lorenza. Es que es conductor. Co-conductor. ¿Usted aspira a ser conductor? ¿O simplemente está contento así con ser co-conductor? No, estoy contento en colaborar en este caso con Paul y bueno, si alguna vez nos toca conducir, lo haremos, trataremos de hacerlo y estar a la altura de qué bonita su sonrisa, ¿verdad? Quiero agradecer, hablando de sonrisa, a Joyas Cochabamba, que me ha incrustado en los dientes 5 diamantes y estoy preciosa. Voy a sonreír, no se ve por la radio. Impresionante. Qué bonito se ve, ¿verdad? Muy lindo, muy lindo, precioso. Bien, y ahora vamos a hacerle una pregunta, señor. ¿Cómo era su nombre? Que ya me olvidé. Vicente Cacciatore, Lorenza. Vicente, ¿cómo es? ¿Qué es eso de ser domador? Bueno, el domador trabaja con lo animal en el circo, ¿no es cierto? Es para entrenarlo, sacarle lo salvaje al animal, volverlo, humanizarlo un poco, para diversión, siempre con mucho cariño, mucho respeto por el animal, ¿no es cierto? A mí me gustaría saber qué es lo que entiende el señor por respeto y cariño al animal, ¿no es cierto? Bueno. Rodrigo. Solo es una reflexión, no tiene que contestar. Cuando le doy el espacio, se contesta. Ahora me gustaría, quisiera saber a Paulcito Neyman. Sí. ¿Si ha escuchado alguna vez el ritmo musical del Tinku? ¿El Tinku? ¿Y qué opinión le merece? ¿El Tinku? Sí. No sé si lo tengo identificado. Sí, debo haber oído, es una música autóctona de Bolivia, ¿verdad? Así es. Sí. Es un ritmo autóctono. Sí, muy pero bonito. No podría explayarme, la verdad. Bueno, para la próxima se me lo estudia. Bueno, cómo no. Y Rodrigo Elguilzábal, ¿es cierto que usted es trompetista? Así es, Lorenzo. Así es un instrumento de vientos. Exactamente. Tiene que hacer fuerza. Usted no tiene miedo, ¿no le ha sucedido que en algún recital se le ha escapado alguna flatulencia trasera? No. Estoy completamente entrenado para que eso no ocurra. Ajá, es un profesional. Digamos, tiendo a hacerlo. Y usted, señor Vicente, ¿qué es domador circense? Así es, Lorenza Tomadori. ¿Es cierto que ustedes duermen a los pobres animalitos y que los castran para que se vuelvan así como menos dañinos, que los endrogan a directamente, ver, no, los duermen, los dejan en jaulas? No, Lorenza. Es igual que un perro, un gato, cualquier animal doméstico que uno tiene en la casa para sacarle lo salvaje, lo castra, pero es igualito que un gato, que un perro doméstico, ¿no es cierto? Igualito, igualito, igualito que han hecho con todos nosotros, el pueblo que los civilizadores nos han oprimido y nos han dormido para que nuestra voz se calle para siempre. ¿Verdad? Eso es lo que han hecho, cierto, con nosotros también. Eso es otra cosa, Lorenza. O sea, yo trabajo con los animales. Sí, ¿no? Así nos han tratado como animales. Eso es lo que quieren, enjaularlos como animales. Bueno. Ahora, ¿quieren saber ustedes, los músicos, lindos, que no son tan lindos porque, sinceramente, los radioescuchas no están viendo, pero no han sido mucho agraciados por la naturaleza? Pero por ser músicos, ¿verdad? Ustedes ganan muchas mujeres, es cierto. A infinidad de gente que está aquí en la puerta, de mujeres que las esperan. ¿Ustedes creen que si no son músicos, no les gustarían a las mujeres? No sé, no es mi caso. Una vez quedan en alguna época, solía, ¿cómo decirlo? No es lo mismo ser veloz que ir cuesta abajo. No entendí el chiste, pero todo parece divertido. ¿Cómo sería eso de la cuesta arriba, cuesta abajo? Claro, uno queda a veces en un lugar arrastrado por determinadas cosas. Ajá. Y bueno, los músicos chiches les gustan los músicos, digamos, sí. Es un mito urbano, que solo por subirse a un escenario uno baja y se va acompañado siempre. Aviso. No, pero es un mito urbano. No, eso es cierto. A mí no me pasó nunca. A mí los músicos me mojo todas las bolillas cuando voy a... Es más, cuanto más música hago, más solo estoy. No le creo. Bueno. Eso le falta más de eso que dicen. Yo igual, esa es mentira que no son agraciados porque son muy bonitos, tienen lindas sonrisas. Bueno, gracias, Lorenza, gracias. Y usted, señor domador, dígame una cosita. ¿Es así también, como es que como domador con las mujeres, digo, violento, que las quiere poseer, dominador, que las trata mal, Lorenza, como los animales? Yo considero que son cosas separadas. La vida privada es otra cosa. A mí me resulta incómoda su pregunta, incómoda, Lorenza. Yo vine a hablar de los animales. Incómodos estamos nosotros como los animales enjaulados, igual que los pueblos americanos, que nos han sometido durante tantos años. Eso es cierto, pero... Decimos no a los animales domados. Yo no tengo nada que ver con eso. Decimos no a los animales, Vicente, domados por el capitalismo salvaje. Y también decimos no a la opresión. Queremos aprovechar. Estamos de acuerdo, con eso estamos totalmente de acuerdo. Y decimos que no al circo también, le decimos no. No, ¿más cómo? No. Al circo le decimos sí, el circo es diversión para los bambinos, para toda la familia unida. Le decimos no a los circos donde hay payasos. Ah, no, a los payasos le decimos no. El payaso es la alegría para el bambino. Son payasos que pretenden, domadores con panfletos que defienden los intereses corporativos contra el pueblo. A ver, Lorenza, es una locura. Yo vine a hablar de los animales. Es una locura el cautiverio de los animales y de las personas. Es una locura lo que usted hace, el maltrato. El maltrato que disculpa, responde Lorenza, pero yo me voy a retirar. Yo me retiro. Decimos sí a la chicha. Me retiro. Y decimos sí a la salida del mar, que nos han quitado me también. Me retiro. Va fangulo, Lorenza. Y ahí estamos. Seguimos con los invitados. Qué bonita noche estamos pasando, ¿verdad? Y ahora sí, quisiera dejarles un mensaje antes de retirarnos e invitarlos para el próximo programa, porque ustedes son los invitados de lujo. Vamos a estar siempre, estamos como abonados. Siempre, sí. Y luego, espero que no vengan señores como este, que venga gente más bonita, que venga lo que tenga que venir. Y como siempre digo... Recuerden siempre que como te ven, te maltratan. Y si te ven mal, te maltratan. O algo así era. Como si te ven, te tratan. Y como si te ven mal, te maltratan. Bueno, pues que te vean bien, porque si te ven mal, te van a maltratar seguro. Y eso es lo que no queremos. Que tengan buenas noches. Adiósito, hasta la próxima semana. Muy bien, seguimos en Ofrendas Urbanas. Esto fue una cena muy particular con la señora... ¿Cómo era el nombre? Me olvidé. Lorenza. Lorenza. ¿Qué cojones está Lorenza, de tratarlo así al domador, ahí enfrente. Qué reaccionaria, ¿no? Nadie habla, nadie dice nada. Es que hemos quedado estupefactos con las denuncias de Lorenza. Bueno, y de a poquito Se nos fue comprimiendo el programa y nos acorraló contra el final. Estamos en el rincón, Paul. Es así. En el último round. Sí, y bueno, ¿qué podemos decir? Vamos a empezar agradeciéndole a nuestro equipo. Al equipo, obviamente. Sí, en la operación técnica, Soledad Vázquez, que siempre nos acompaña tan gentilmente. En el control de aire, Martín Casas, el único miembro del equipo, 50 en Gmail. Cámaras y edición, Martina Benítez, siempre con la cámara en la mano. Producción y comunicación, nuestra dueña Verónica del Vecchio. La señorita Carla Bocuti, que hoy está en cama, le mandamos un beso muy grande y que se mejore. La necesitamos aquí siempre, con su cuenta de Gmail también. Y Martina Benítez también produce y comunica. Y en el aire, Fernanda Berkovich, Rodrigo Martínez Eguizábal, Nahuel Bailis y Paul Lyman. Y bueno, y así de a poquito, que sí, así. Me quedaron unas cuantas cosas con los libros. Me quedó de pensar en grande. Este libro me quedé con ganas de leer algo. Después te lo paso, Paul. Cultiva y fertilice su idea. A ver, acá no. Acá yo había señalado algo. A ver, no sea iluso. No. Acepte la ley de la causa y el efecto. Eche otro vistazo a lo que parece ser la buena suerte de alguien. Encontrará que lejos de ser suerte es preparación, planeación y un pensamiento que propicie el éxito, lo que hay detrás de su buena fortuna. Eche otro vistazo también a lo que parece ser mala suerte para alguien. Observe y descubrirá algunas razones específicas. El señor éxito recibe un revés y aprende de ello sacándole provecho. Mientras que cuando el señor mediocridad pierde, no saca de ello aprendizaje alguno. Opa. Toma mate. Van entrando los del otro lado. Acá, hacia este. Por la calefacción debe ser. Tengo un chiste. ¿Un chiste? Tengo un chiste. Tiene que ser una ofrenda. Pero tengo el chiste y paré la música, ¿eh? Nos vamos. Bueno. Nos vamos a ir con una canción. ¿Anuncio el tema? Anuncio el tema. Lou Reed, Hooky Wookie. Pero el chiste antes. Se encuentran dos amigos en la calle y uno le dice al otro: che, ayer estuve con tu hija, qué lindo pete se hace. ¿La mía? La mía y tragaba. ¡No! ¡No! Se hundió el barco. Yo no vengo más, nunca más. Hasta el jueves que viene, Ofrendas Urbanas. A las 20 horas por FM La Tribu. I'm standing with you on your roof, looking at the chemical sky. All purple, blue and orange, some pigeons flying by. The traffic on Canal Street so noisy, it's a shock. And someone shooting fireworks or a gun on the next block. And I wanna hooky wooky with you. I wanna hooky wooky with you. The traffic's so noisy, it's a shock. Sounds like fireworks or a gun on the next block. Sexuals here from friends and another ex. They gather about you like a mother superior. All of you still friends, but none of my old flames ever talk to me when things end for me. They end. They take your pants, your money, your name, but the song still remains. And I wanna hook you with you. I wanna hook you with you. Yeah, they take your pants, your money, your name, but the song still remains the same. I wanna hook you with you. I guess I could learn a lot by people, plants, and relationships. How not to get hurt a lot. And each lover I meet up on your roof, I wouldn't want to throw him off. Into the chemical sky, down into the streets to die on the wheels of a corn canal street. And at each, a lover I meet up on your roof. I wouldn't want to throw him off, into the chemical sky, under the wheels of a car to die on canal street. I wanna, I hook it, work it with you. Wouldn't want to throw him off into the chemical sky, down into the streets to die, under the wheels of a car on Canal Street. Under the wheels of a car on Canal Street. Under the wheels of a car on Canal Street. Okay, okay. Under the wheels of a car on Canal Street. Walking, walking, under the wheels.